Sky, rompiendo el bajo, dímelo, Sky. Me puse a dedicarte tiempo, tiempo del que yo había perdido. Amores como el tuyo no lo entiendo. Estoy solo y ahora eso es un lío. Porque salgo pa' la pista pa' el party. Baby, suelta alcohol y mari. No quiero que me llamen mami. Ando suelto de party por Miami. Por eso es que no se aprenda. Jangueando en Dubai, la baby está en flow Kendall. Yo soy la movie, cabrones, no me la ven.